economía, la sociedad y la lucha revolucionaria sin tapujos. Las combativas reflexiones de Alberto Aranguibel en YBKE Mundial. Suba el volumen, porque lo que viene es... Sin tabús. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Digan lo que digan, no lo discuto más, la mejor ayaca la hace mi papá. Digan lo que digan, no lo discuto más, la mejor ayaca. Preparen la mesa, vamos a cenar con panes y hallacas y rompa a tomar. Con panes y hallacas y rompa a tomar. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. Qué guiso tan bueno, qué rico el olor. Qué sabroso aguinaldo ese, sobre todo porque trata de la yaca, o sea, más sabroso no puede ser el aguinaldo, y mucho más placentero y grato si es en la voz de nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi, como lo estamos oyendo ahí. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor yaca la hace mi mamá, la de mi mujer no... Iván nos invitó el día de ayer junto con Natacha Castillo, quien es la compañera, esposa de Elías Agua, un evento que fue maravilloso, en verdad nos resultó más que gratificante ese ventetú, como lo llaman los músicos, un encuentro entre músicos para brindarle aliento, apoyo y darle un gran abrazo a Elías Agua como ya virtual gobernador de Miranda, porque el pueblo mirandino así lo está diciendo. Y un punto en el guiso de buen papelón. Digan lo que digan, no discuto más, la mejor allá. Bueno, y entonces empezamos esta semana aquí en Sin Tapujos con ustedes, usuarias y usuarios de este su espacio a través de YBKE Mundial en todo el territorio nacional, y contando con la presidencia de José Gregorio Zambrano, con la dirección general de la emisora de Gerson Franco, en la jefatura de prensa, pues nuestro buen amigo José Manuel Coa, ahí en los controles, Marcos Esteve y el glorioso Nacho Hernández. Ahora vino ataviado, lo que llaman de pie a cabeza, no hay manera de equivocarse, ahí lo que hay es puro león. Está bien, muy bueno por el Nacho y por la gente del Caracas. En la producción general de este espacio está Marisol de Brod, y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y Información, MINSI. Estamos muy alegres, la alegría hoy empezando una semana que empieza el mes de la Navidad, ya es de por sí suficiente razón para sentirse alegres. Ustedes saben que todos los organismos que por lo general hacen medición sobre el comportamiento de la ciudadanía en todos los países del mundo sobre el tema en particular de la felicidad, bueno, Venezuela ha aparecido en esos estudios en los últimos años como uno de los países más felices. Y eso no debe ser extraño, en lo absoluto, no debe ser extraño para nadie, porque eso forma parte de la naturaleza, de la idiosincrasia y hasta de la condición genética caribe del venezolano. Pero es que hay unas razones particulares para esa alegría que nosotros decimos debe ser una alegría múltiple. Primero, el aniversario del fracaso de los planes golpistas hace 10 años. El inicio o continuación, como usted lo quiera ver, porque el inicio del fracaso fue en abril, hace 10 años, pero el 2 de diciembre se inició el paro petrolero, algo que hay que tener muy presente siempre, porque si hay alguna dinámica a la que trata de jugar de manera aviesa, interesada, la gente de la derecha, la gente de la oposición, los actores fundamentales de todos esos eventos que han dañado tanto al país, que destruyeron tantas posibilidades que hubiéramos podido aprovechar, con el retraso que ello ocasionó y con la pérdida de recursos, sobre todo, que ello ocasionó, pero más que nada con el malestar que le ocasionó a la población. Una verdadera agresión fue lo que ese año se produjo contra el pueblo por parte de la oposición, contra el país, contra todas sus posibilidades, como decimos, porque el recurso al que apeló esta gente de la derecha, vestida de sector político, pero que, por supuesto, jamás supo desempeñar ese rol, ni lo quiso siquiera desempeñar, habida cuenta de la escasa posibilidad que tiene de respaldo en el pueblo, bueno, hubo de acometer eso en lo que es de verdad experta la oposición, la violencia, la hazaña contra el pueblo, el desprecio a la población, el odio lacerante contra los sectores populares, como ha sido la constante de su comportamiento. En ese momento cristalizó el logro del bien sobre el mal, y hay que decirlo así. No se trata de que vamos a tratar de empatar el juego para que haya una cordialidad y haya una armonía por la que siempre se está velando y se está implorando de manera hipócrita en algunos casos. Hay que establecer claramente que en esa ocasión, con la derrota que se le dio al golpe de abril del 2002 y con la derrota que se le dio al paro petrolero, que se le dio el pueblo venezolano, triunfó el bien sobre el mal, porque la gente de la oposición es el mal, y a partir de ahí hay que plantearse entonces cualquier debate, cualquier análisis, cualquier discusión que se quiera plantear. Hoy, igual que en aquel entonces, podemos constatar que la actitud de la oposición es constante, que es un rasgo definitorio, que es un rasgo genético de la oposición, el mover de manera torcida por debajo de la mesa el discurso para tratar de colocar siempre el debate a su favor, siendo que no tienen méritos, que no logran méritos para ello en el corazón del pueblo. Hoy le dan una patada a la mesa colocando el gesto conciliador de Chávez como un signo de debilidad. Una vez más, cometen la torpeza que han cometido durante estos últimos 14 años. Están jugando a, por una parte, el desequilibrio del gobierno, atizando supuestas divisiones que no existen en el seno de la Revolución Bolivariana, en el seno de la Fuerza Armada Bolivariana, y eso lo han convertido en la actividad central que están llevando adelante en este momento, porque su esperanza es que el proceso de recuperación que está adelantando con toda responsabilidad del comandante Chávez, como lo aclaró una vez más el día de ayer nuestro vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, en declaraciones que dio ayer ante la prensa, tratando de convertir, digo, ese evento importantísimo para todas y todos los venezolanos, en un evento que estaría dándoles a ellos las puertas a asaltar de nuevo el poder, porque significaría que la revolución estaría de alguna manera debilitándose por el tratamiento de recuperación del comandante Chávez. Están jugando de nuevo, esta vez con más fuerza, más saña, más repugnancia y más falta de humanidad, por decirlo de la manera decente que lo tenemos que decir a esta hora, a la muerte. Están jugando de tal manera a eso que lo han convertido en su verdadero abrigo, su piedra de la esperanza, la muerte. Es lo que ellos de manera laxiva esperan que sea su verdadera punta de lanza en una lucha que no tiene nada de política, que no ha tenido planteamiento político, que no tiene discurso político en lo absoluto, y eso hace que definitivamente sigan perdiendo posibilidades frente al país. El país ha avanzado en la conquista de su bienestar, de un mejor estadio, en la búsqueda definitiva, el logro definitivo, perdón, de esa prosperidad que tanto ha anhelado durante siglos el pueblo venezolano, excluido como fue desde siempre por los sectores de la derecha, y que hoy ven cómo hay posibilidades ciertas a partir de lo que ha avanzado hasta ahora, con mucho esfuerzo, con muchos obstáculos, fundamentalmente interpuestos por la oposición, la revolución bolivariana en la conquista de la justicia y la igualdad social. Ellos saben, el pueblo venezolano sabe, que en la oposición hay odio, lo que hay es maldad y perversión, tanto que ya Dios se los está cobrando. Ahí apareció ayer ya el vocero fundamental en los medios de comunicación televisivos de la gente de la oposición, el más ponzoñoso, declarando que ciertamente tiene un cáncer y que tiene que suspender el programa. Ese es Dios que les está cobrando esa perversión, ese odio, esa alegría con la que ellos han esperado, como la ansiedad de quien espera al niño Jesús que haya un deceso en la figura del presidente de la República. Allí está, ya empezaron, ese es el primero, pero Dios no se equivocará. Ya Chávez se está recuperando, el pueblo votó por la recuperación de Chávez, le dio su apoyo en el balcón del pueblo y a lo largo de toda la campaña pidiéndole: presidente, cuídate, Chávez, cuídate, y eso lo está haciendo, y lo está haciendo con orden, con disciplina. Pero ahí está la saña, el odio, la repugnancia opositora, ahora aflorando por sus propios poros. Ahí lo tienen, la gente mala frente al bien que significa la revolución. Pero otra alegría que tenemos que celebrar es el avance de las candidaturas de Chávez. Las candidaturas de Chávez, todas están superando en el breve lapso que han tenido de oportunidad de campaña, como lo hemos insistido desde siempre, en el breve lapso que han tenido, todas han avanzado ya a niveles que son de avance irrefutable, si cabe la expresión, de estadios en los que ya es innegable que van a triunfar, si no todos, porque no tengo las cifras de todos, por lo menos la mayoría, y los que están candidateados en espacios de muchísima importancia para la revolución, porque significan en su gran mayoría rescates de espacios en los que todavía la revolución no ha logrado consolidar a fondo, como en otros espacios en el país, sus posibilidades de seguir construyendo este modelo de justicia y de igualdad social. Ayer estábamos con Elías, estuvimos en un evento, como lo decíamos al principio de este espacio, allí en el Parque Francisco de Miranda, antiguamente conocido como el Parque del Este. Y de verdad, lo que pudimos constatar una vez más fue eso, el empuje de un hombre trabajador, como son todos los que están en el equipo de los candidatos de Chávez, que está entregando todo, como lo ha entregado desde siempre, por el pueblo, por las venezolanas y venezolanos, tratando de superar eso que le ha interpuesto desde siempre la oposición al país en este periodo, que es los obstáculos, el sabotaje, sobre todo eso, desde los distintos ángulos, lo decíamos ayer ahí en ese evento, se sobrepuso con una gestión impecable, honesta, entregada y además de un altísimo nivel militante, Elías Agua, quien ahora estamos seguros será el próximo gobernador de Miranda. Pero también estamos muy alegres por el primer aniversario de un organismo que nace bajo el impulso y la inspiración de la Revolución Bolivariana. Es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un modelo de relaciones internacionales novedoso que tiene su fundamento en un concepto de independencia y de soberanía de nuestros pueblos que rompe como un hacha, pica la historia en dos respecto de lo que venía siendo el único organismo que teníamos los países latinoamericanos para poder avanzar en esta integración que desde siempre tuvimos planteada desde los orígenes de nuestra república y que lamentablemente fue sometida a los designios del imperio norteamericano como lo fue la OEA. Bueno, hoy la CELAC, ese gran logro del el proceso de inspiración de nuestros próceres que añoraron, que lucharon, que batallaron arduamente por esa integración, hoy se está cumpliendo con la CELAC. Por eso también celebramos este evento, un aniversario de la CELAC, pero que en realidad vendría a ser el segundo, porque la CELAC nace en realidad en Caracas hace 2 años. Entonces hay que considerar que es un trabajo que se dio con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo y que luego de un año fue cuando se pudo hacer la reunión que se hizo a finales del 2011, que se establece como la fecha de su fundación. Pero es un proceso, como digo, que se vino dando desde muchísimo tiempo atrás para la conquista de este nuevo estadio, un organismo sin la presencia del imperialismo norteamericano, sus pretensiones de dominación y de sometimiento de nuestros pueblos a través de la imposición de sus doctrinas económicas, de sus acuerdos económicos que favorecen solamente a la empresa transnacional norteamericana, que derrotó el ALCA como propuesta que hubiera terminado por acabar con nuestras economías a finales del siglo pasado. es un importantísimo evento este aniversario de la CELAC, y por eso nosotros hoy queremos insistir en él de manera particular, porque queremos que el pueblo no olvide estos grandes logros que forman parte todos y cada uno de ellos de la gran transformación que está dándole al país, a nuestro pueblo, la revolución bolivariana. Vamos entonces a hacer el contacto que nos corresponde con nuestro buen amigo Rafael Antolínez. Vamos a oír su análisis económico, iniciando la semana, iniciando Navidad, iniciando el fin de año. Rafael, estás al aire, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días, Alberto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se hace el fin de semana? Bien. Celebrando pues estos avances de las candidaturas de Chávez. ¿Qué nos cuentas? Bueno, efectivamente, el inicio de la Navidad. Bueno, muchas cosas interesantes. A ver, la primera información es una información latinoamericana. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff entregó los resultados del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre, que lamentablemente no creció como el gobierno esperaba, creció a la mitad de lo esperado, solo creció en 0,6% respecto al segundo trimestre. Esto es un hecho que preocupa, porque obviamente Brasil se había convertido en un importante motor de las exportaciones de América Latina. Y el gobierno brasileño ya diseñó una estrategia coincidencialmente fundamental al desarrollo y disfrute de la construcción para potenciar de nuevo la actividad económica. La segunda noticia nos empuja a los Estados Unidos, el segundo criterio, y es que el secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, acaba de señalar, en referencia al fracaso de la primera ronda de conversaciones del Partido Republicano y del Partido Demócrata, para resolver el problema de lo que se llama el precipicio fiscal, que si no se resuelve el primero de enero comienzan a recortarse una serie de gastos que van a tener un impacto en la economía norteamericana. Timothy Geithner dice que es absolutamente imprescindible establecerle alza a los impuestos a los ricos, porque sin eso no puede haber ningún tipo de acuerdo presupuestario. El Partido Republicano está en contra de hacer crecer los impuestos, dice que esto simplemente lo que va a hacer es un Estado mucho más dispendioso, más gastador, y no va a resolver el problema. Una tercera información tiene que ver con lo que acaba de señalar el primer ministro español, Mariano Rajoy, el presidente de España, presidente de los ricos, que dice que será difícil para España cumplir el déficit público. Está preparando ya el terreno para lo que todo el mundo augura va a ser una solicitud de auxilio a la economía española que va a obligar a que España se aplique una política de ajuste muy dolorosa. Una cuarta información, viene también del mundo, digamos de la tecnología, y es que RIM, la empresa Precision Motion, es la empresa que fabrica BlackBerry, acaba de perder la lucha con Nokia, la empresa sueca, para sobre las patentes. Pareciera que comienza a asentarse el principio del fin para la empresa BlackBerry por esta pérdida de la guerra sobre las patentes. Y el gobierno norteamericano también decidió suspender todas las contrataciones que tenía con la británica British Petroleum, BP, a raíz de el mal desempeño que tuvo esta empresa para gerenciar el problema de la fuga de petróleo en el Golfo de México. Una noticia asociada a Venezuela es que el Bank of America, que es un banco muy importante, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, sino el más importante, acaba de señalar que la economía venezolana está mostrando signos evidentes de solidez, de recuperación, y aunque ya comienzan a augurar, comienzan a señalar que Venezuela va a aplicar algún tipo de ajuste al tipo de cambio, dice que la economía venezolana va a ser una de las economías que va a crecer de manera más sólida en el año 2013 y 2014. Auguran entonces un beneficio, una perspectiva profundamente luminosa para el país. Con respecto a las bolsas, el comportamiento fue mixto. Las bolsas europeas todas crecieron porque el euro se sigue fortaleciendo frente al dólar. Las bolsas asiáticas cayeron, las bolsas americanas también crecieron. Y el precio del petróleo, que es interesante, la entrada del invierno está provocando ya mejoras importantes en el precio del petróleo. El precio de los PET se mantuvo más o menos estable en $107.82. El precio de la canasta venezolana también cayó apenas 5 centavos, $97.10 el barril venezolano. El West Texas Intermediate subió más de un dólar, abrió hoy en 88.93, y el precio del Brent subió casi $2, 111.54. O sea, toda la tendencia es que el precio del petróleo va a comenzar a remontar una cuesta que había comenzado a caer producto del crecimiento de la producción en Arabia Saudí y de un volumen mayor de exportación en Arabia Saudí, que estaba empeñada en bajar los precios del petróleo. Pareciera que el frío está pegando de tal manera que va a comenzar a empujar el precio del petróleo hacia arriba. Mañana nos hablamos de nuevo, Alberto, y seguiremos hablando de economía. ¿Cómo no? Encantado, Rafael, nuestro buen amigo Rafael Antolínez, con su informe económico de todos los días aquí en nuestro espacio Sin Tapujos. Hacemos la pausa que corresponde hasta ahora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Transmite YBKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Sistema Radio Mundial. En Navidad, señal de alegría. Señal de celebración de la mano con el pueblo. Estoy, por ejemplo, bastante motivado por el despliegue que estamos haciendo en la lucha contra el AMPA, contra el crimen y los logros que vamos poco a poco obteniendo. La Policía Nacional Bolivariana se está expandiendo por todo el país. Miles y miles de oficiales de la policía, y decía uno de ellos que en apenas 2 semanas de ese proceso de expansión en ese estado, la criminalidad y los hechos delictivos han bajado en más de 20% en apenas 2 semanas. No es eso para sentirse optimista. Ah, mientras algunos enfermos, porque el tema es doloroso, el tema de las personas que fallecen a diario en un país o en una ciudad. Pero ¿qué es lo que hacen algunos sectores de la oposición, de la élite? Ni siquiera es la oposición, es la gran burguesía enferma y sus medios de comunicación de la extrema derecha. Enloquecido, ponen a alguien frente a la morgue a contar todos los cadáveres que ingresan. Y ahí meten a todo el mundo, el que murió de infarto, el que murió en un accidente, el que murió por X o razón. Y entonces tantos muertos ingresaron, o algunos programas de televisión todos los días. Tantos cadáveres, aves de rapiña. Una preguntita para ti, María Cori. Andas diciendo que no confías en el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero tú te vas a volver a lanzar de candidata a algo con ese Consejo Nacional Electoral? Responde. Mundial y el pueblo preguntan. Publicidad. Como parte de los proyectos de generación que el gobierno bolivariano lleva a cabo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec, el complejo generador Termocentro Planta La Raiza y Planta El Sitio generará 1.520 megavatios al sistema eléctrico nacional. Estaba en la fase 1, hoy estoy en la fase 2, ya culminando este proyecto, y bueno, me he sentido muy contento porque gracias a Dios esto ha generado empleos directos, indirectos a la población aledaña aquí a Charallave. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por atencionalamujer@gdc.gov.be o por el 0212-862-5277. Invitan el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y Cooperativa Cariaquito Morao. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por Yebecae Mundial. Bien, seguimos aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que siempre les decimos que estén pendientes ahí con su cuadernito para que anoten algunas cosas que les sugerimos aquí que pueden servirles para ir confirmando de manera regular, permanente, las diferencias entre el socialismo y el capitalismo. La derecha trata de colocar a través de sus medios de comunicación y de sus grandes corporaciones mediáticas transnacionales la idea de que el socialismo es una suerte de partido político frente a otro partido político y que además ellos serían el bien, esto sería el mal, cuando los países, los pueblos saben en principio que no se trata de eso tan simple y luego que no es así exactamente como lo habíamos dicho al principio del programa. El cuadernito es vital para que la gente tenga en mente de manera permanente todas esas diferencias, porque el ataque mediático es permanente, las mentiras de la canalla mediática no descansan. Y entonces muchas veces la gente que está clara termina confundida de tanta persistencia de la inoculación de la farsa en la mente de la gente. Y entonces aquí le tenemos una nota interesantísima que le sirve para constatar. Ustedes recuerdan que como parte de lo que se llamó la Agenda Venezuela, con bombos y platillos, se vendió durante el segundo gobierno del entonces presidente Rafael Caldera, desde el Ministerio de Planificación, al frente del cual se encontraba Teodoro Petkov. Bueno, se puso en marcha esa famosísima agenda que iba a transformar la economía y las estructuras del Estado, las estructuras económicas del Estado. Ustedes recuerdan aquella promesa de que estamos mal, pero vamos bien. Bueno, todo aquello que se vendió como la gran promesa. Bueno, eso nos llevó a que se desmantelara todo nuestro parque industrial, se entregara a precio de gallina flaca todo el activo industrial y empresarial del Estado venezolano que nos hubiera servido como base para nosotros arrancar en el proceso revolucionario, que sí, ciertamente, necesita de ese parque industrial para avanzar en un modelo de transformación. Y como parte de aquella entrega, que era a precio de gallina flaca, estuvo ahí nuestra línea bandera, la queridísima y hoy extinta Viasa. Bueno, esa empresa, que era una de las mejores de Latinoamérica y estaba entre las primeras del mundo por su eficiencia, por la calidad de su servicio, en fin, por su equipamiento, por las rutas que cubría, en fin, todo eso que constituye lo que es el activo de una línea aérea, fue perdido por las venezolanas y venezolanos. Eso no fue perdido por alguien allá en un ministerio, etcétera, en la distancia, no. Toda venezolana y todo venezolano padeció directamente esa tragedia. Esa tragedia de la que fuimos víctimas por culpa de esos operadores de la derecha que se vendían incluso en algún momento como gente de izquierda y que lograron estafar durante décadas al pueblo con esa hipótesis de que ellos venían del pensamiento de izquierda de alguna manera. Bueno, resulta que ese proceso se dio porque se logró un acuerdo al que aspiraba la línea emblema de España que lleva por nombre Iberia. Iberia, que había dicho que iba a comprar la línea Viasa para repotenciarla y ampliarla, etcétera, Bueno, en apenas meses la desmanteló, terminó colocando como chatarra los aviones que no utilizó, descuartizó, desguazó, como les llaman otros equipos, y dejó en la calle a todo el plantel de empleados de esa empresa que todavía están litigando contra esa línea aérea española, contra Iberia. No les han cumplido. En más de 14 años no les han cumplido a esos venezolanos que trabajaron con tanto ahínco por nuestra línea aérea Viasa de entonces. Bueno, ahora Iberia está anunciando que está en riesgo de desaparecer. Es decir, el capitalismo no sirve ni cuando está destruyendo siquiera. El capitalismo no le sirvió a Viasa, no le sirvió a los venezolanos con esa operación y ahora no le sirve tampoco a los españoles. No lograron salvar, ni siquiera canibalizando una línea aérea tan importante como era Viasa, no lograron salvar a la línea española. Antonio Vázquez se dirigió a los clientes de la aerolínea en una carta en la que les dice que hay un serio riesgo de que la compañía aérea desaparezca si no lleva a cabo su plan de restauración. Eso lo acaba de decir este fin de semana. Pero además lo está diciendo como chantaje o parte del chantaje que seguramente estará aplicando para tratar de lograr su cometido de despedir a 4.500 empleados, una cuarta parte de la plantilla. Fíjense ustedes. Y ellos aducen que están perdiendo más de 1.300 millones de dólares al día. He ahí el verdadero rostro del capitalismo. Termina como el Catoblepas, aquel monstruo mitológico que era tan perverso que terminaba comiéndose a sí mismo. Leemos rápidamente nuestra mensajería de texto. Algunos de ellos, son muchos que nos han llegado, los agradecemos todos. Nos dicen, por cierto, con este tema, no entiendo bien qué es lo que dice, pero nos dicen, Alberto, desplegada una pancarta en Torre Viasa, dice 120 familias chavistas, pero solo para que denigren del presidente Chávez. Bueno, eso nos lo dice Pedro Regalado, vamos a ver si aclaramos después exactamente qué consiste. Hola, Alberto, esto nos lo han dicho varias veces, hay saboteos con el metro, el agua, Movilnet, luz, calles y avenidas oscuras. Lo que hay que hacer es notificarle al presidente para que vea qué pasa en los ministerios. Esto, lo insisto, no manden el mismo texto tantas veces, sobre todo cuando lo leímos, porque entonces eso obstaculiza la fluidez de este servicio que queremos prestar para todas y todos. Buenos días, compatriota. ¿Dónde andará la fiesta del asfalto? Intransitable carretera Cuba-San Casimiro. Bueno, eso hay que ver. Muchas veces hay rutas que corresponden a la gobernación, otras a las alcaldías, otras al gobierno central. Ahí hay que ver cuál es la paternidad de esa ruta en realidad. Yo les aconsejo, pues digamos, que lo averigüen en ese sentido. Aquí nos hacen una suerte de ironía. Por favor, señor Carlos Ortega, ustedes recuerdan a Carlos Ortega, bueno, el expresidente de la CTV. Creo que él sigue siendo presidente, como que está flexibilizado en la fuga que hizo del país. Nos dice entonces, le ruego que levante el paro, llevo 10 años con la carnicería cerrada, estoy pelando y Chávez está más duro que sancocho de pato. Eso nos lo dice Cholo, obviamente pues en tono sardónico. Nos dice aquí Judith, la artesana, se firma ella. Sin tapujos, ¿qué tal? ¿Qué hago con mi mula y mi buey? Lo tengo en el nacimiento, los aguinaldos, parranda, etcétera. Y el viejo del Vaticano, yo supongo que se refiere a Benedicto XVI, y que los elimina. Sí, ustedes saben que el Papa ha presentado una suerte de memorias autobiográficas, unos libros que son un mismo libro dividido en tres tomos, en los que ha dicho, de manera insólita, que la mula y el buey no existieron en el portal de Belén. Y él dice además que la estrella de Belén era una supernova, o sea, demasiado avanzado científicamente para la naturaleza histórica de la Iglesia hacer ese tipo de afirmaciones. O sea, como va a decir una supernova, que es un asunto que tiene que ver más con la ciencia, que es exactamente lo opuesto a el análisis filosófico de la Iglesia, pero sostiene, sin embargo, que él desaparece también, dice, sin embargo, anula la historia de San Agustín, pero pregunta, ¿es cierto que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María, de Santa María Virgen? El religioso contesta, sí, sin reservas. Es historia, historia real, acontecida, historia interpretada y comprendida con base a la palabra de Dios. Imagínense ustedes, tan categórico y tajante, pero entonces negando a la mula y el buey. Supongo que es a eso lo que se refiere nuestra amiga. Nos insiste el amigo Jesús Martínez de La Candelaria con sus mensajes. Señor Anguibel, mi saludo, usted tiene razón, nosotros los venezolanos de corazón y de conciencia somos felices, solo la oposición sigue anclada en el pasado. Feliz día. Nos dicen de nuevo aquí en Luis Hurtado, tenemos 30 días sin agua, entonces, y nosotros insistimos en ese llamado que está haciendo desde el Junquito Gladys. Un SOS está llamando ella, saboteo, llenan las cisternas para la venta. Entonces hay que ver eso. A veces hay unos llaveros, lo llaman, unos tipos que trancan la llave para que después entonces la gente se vea obligada a comprarle a las cisternas. Creo que es a eso a lo que se refiere ella. Buen día, muy bueno su programa, deseando de corazón que sus expresiones sean sinceras. Solidaridad con Félix Rodríguez, héroe de PDVSA. Eso nos dice Mari del Junquito. Seguimos por aquí. Para su información, Dios no le causa daño a ninguna persona. Todas las enfermedades son producto de nuestra imperfección. Sí, bueno, esa es la propuesta de la Iglesia. Yo no estoy en contra de ellos. Lo que dije fue que, así como ellos creen que Dios trabaja para ellos, en beneficio de ellos, hay un Dios que también trabaja para los demás. Eso es el sentido de la expresión que yo dije. Si fue dura, lo pido disculpas. Buen día, amigo. A mí me da cierta molestia por los sucesos que provocaron los empresarios parásitos con el paro criminal. Me da tanta rabia que ese paro no tuvo responsables, pudriéndose en la cárcel por apátridas. Eso nos lo dice Junior García desde Cuba. Estoy de acuerdo con la reconciliación, pero no con indultos a delincuentes que masacraron al pueblo. Puede ser contraproducente, nos lo dice Ramón R. Bueno, hay un tema que yo quiero comentar, compartir con ustedes, aunque sea rápidamente, porque mucha gente, sobre todo, bueno, en el área de Caracas, que fue donde nosotros lo vimos el día de ayer, puede haberse visto enfrentado a unos operativos que salieron, unos potazos, como los llaman, unos muchachos con unos potes recogiendo dinero. Y obviamente los distintos operativos con distintos nombres, con distintas franelas, obedecían a un mismo plan de potazo. No puede ser tanta coincidencia que aparezcan todo el mismo tipo de jóvenes, casi seguro que de la misma institución educativa, seguramente de la misma universidad, aunque yo no me acerqué a preguntárselos, pero eran todos el mismo perfil. Pero en un caso con unas franelas hablando de un plan de vivienda, un techo para mi país, por una sociedad justa y sin pobreza. Fíjense ustedes, ¿no? Eslogan que van en el sentido de la campaña que estaba llevando Capriles adelante de tratar de convertirse ellos en los salvaguardas de la propuesta de la justicia y la igualdad social, cuando que son los defensores del capital privado, que es el que genera el hambre y la miseria, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Entonces, es importante eso, ¿no? Después había una operación juguete de la alcaldía de Baruta, que tenía dos tipos de eslogan, dos tipos de logotipo, con dos tipos de franela, en dos sitios distintos al mismo momento. Pero además, había una cantidad de toldos que estaban adyacentes a donde estaban los muchachos con los potazos. Siempre los muchachos al lado de los toldos de Un Nuevo Tiempo o de Primero Justicia. Una operación tan perfectamente sincronizada que no puede ser sino el mismo plan. Y ahí nosotros queremos hacer una reflexión, que es sobre todo a las filas de nuestra gente del pueblo, en las comunidades, la gente de los sectores humildes, pues, de la población. que es llevada muchas veces a pensar con las ideas, con el planteamiento, con el enfoque de esta gente de los sectores pudientes cuando arman estos discursos falsarios. En primer término, lo que hay que decir es que esos potazos son un mecanismo perverso que utiliza siempre la burguesía en su concepción de cómo son los pobres, que son una suerte de sector de la sociedad que está casi al nivel de los animales rastreros, es decir, una cosa inferior allá en lo último. Y entonces eso sirve a la burguesía, esos potazos, para expiar su culpa, el potazo de la culpa. Darle un bolivita a esa gente significa que de ahí en adelante, ese burgués que bajó un poquitico el vidrio para que no se le saliera el aire acondicionado, para sacar un billetico de 2 bolívares y ponerlo en el pote de la recolecta, se sienta entonces bien de espíritu, se sienta sano, se sienta feliz, porque ya él cumplió con la sociedad, porque él ya ayudó a los pobres, a los menesterosos, con 2 bolívares. O con 5, ponga usted que dé cuando mucho esta gente. Entonces, en primer término, ese proceso despectivo, humillante, vejatorio, que el solo hecho de asumirlo, de pensarlo, de planteárselo a alguien en la sociedad, es bochornoso. El hecho de que si usted entrega un bolivita en una recolecta, usted ya ayudó a eliminar, a acabar la pobreza de la faz de la tierra. Primero es esa distorsión, la distorsión que hay de creer que eso resuelve algo, que no sea para la gente que está armando esos potazos, como era evidente para nosotros el día de ayer. Y segundo, es que esa es la manera como se legitima en cada momento en que dan 2 bolívares en un pote de eso, la gente que tiene poder adquisitivo, legitima su condición de clase superior. Es un proceso verdaderamente grotesco, en el cual la gente que tiene dinero, al entregar 2 bolívares en un pote de eso, o 5 bolívares, está liberándose de la culpabilidad, pero además está reafirmando, está legitimando que quien tiene el poder en la sociedad es él, el que tiene el poder de ayudar al pobre o no. Entonces es ahí donde está, en primer término, una distorsión gravísima. En segundo término, es el proceso mediante el cual esta gente de estos partidos de la derecha creen que ellos están construyendo de verdad política. Y hay que decirlo con todas sus letras. La política hay que construirla, pero no es eso la construcción de la política. Eso no es sino un show, un parapeto que se monta, un tinglado para aparentar que se tiene partido político. La mayoría de los muchachos que hemos visto en la campaña presidencial y ahora son de sectores humildes, son del barrio. Y cuando nos hemos acercado a ellos, como nos tocó, como lo podemos constatar cualquiera, cuando ve, por ejemplo, que el carro del perifoneo es un carro del barrio, con unas cornetas a todo volumen, tocando himnos que le dan en un disco para que lo ponga ahí y le pagan una plata para que se pare en una esquina a sonarlo, pero que no tiene afiche pegado por ningún lado porque el dueño del carro no es escuálido. Porque por lo general son gente del barrio que son revolucionarios, pero necesitan un dinero. Y entonces ahí está ese proceso engañoso, mentiroso. Se nos han acercado en alguna oportunidad algunos muchachos con las vestimentas de un nuevo tiempo o de Primero Justicia y las banderas de ellos, y efectivamente hay algunos que sí gritan sus lojas y se los ve, los niños bonitos, los niños bien peinaditos, bien bronceaditos, pero entonces cuando viene un negrito que está entre sus filas y se nos acerca, nos dice viva Chávez, calladito a un lado, ese es nuestro único presidente, le están pagando para que esté parado ahí con la bandera. Y el compatriota, bueno, necesita el dinero y entonces cae en esa trampa, sobre todo porque hay un proceso de falta de concientización que no hemos avanzado a fondo nosotros en la revolución. Pero eso no es la construcción de la política. La construcción de la política es la que ha hecho Chávez. Por eso es que existe el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico hoy por hoy como realidad política en nuestro país, que es referencia para Latinoamérica y para el mundo. Es el partido más grande que ha habido en Venezuela, que tiene casi la misma cantidad de militantes que la población electoral que acude a las urnas en cada proceso en el que es llamado a emitir su voto. Eso es un fenómeno sin precedente. Y eso se debe a que Chávez construye política porque tiene discurso, porque lo ha debatido desde el nacimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las venezolanas y venezolanos, todos, incluso sin ser militantes, recuerdan cómo fue el intenso debate durante varios días, aquí en Caracas, ahí en la Rinconada, para la discusión de las bases programáticas del partido. Y así se discutió en todo momento todas las decisiones que debían llevarse a cabo. La última de ellas, las 5 líneas estratégicas de acción política que presentó hace ya más de un año el comandante Chávez, y luego el gran plan de la patria que presentó en la campaña electoral y que estamos discutiendo y que se ha extendido el debate en virtud de la demanda que ha expresado la sociedad entera, incluso los partidos de oposición, por sumarse a ese gran debate histórico de que desde el pueblo surja la propuesta de país que tendremos del 2013 al 2019. Eso que consagra la Constitución como la participación y el protagonismo y que Chávez, solamente Chávez, lleva a la práctica, es la construcción real de la política. Por eso el pueblo revolucionario es un pueblo consciente políticamente, maduro políticamente. Por eso en la oposición no hay sino farsa, tinglados de mentira, tinglados escenográficos, como es todo el planteamiento de esta gente de la oposición. Bueno, nosotros entonces llegamos hasta aquí, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles a todas y a todos, donde quiera que se encuentren a lo largo y ancho del territorio nacional. Llegamos hasta aquí con la presidencia de José Gregorio Zambrano, con la dirección general de Gerson Franco, con la jefatura de prensa de José Manuel Coa, con la controladuría técnica en la consola de nuestro amigo Marcos Esteves, con la producción general del espacio de Marisol de Brod, y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguivial, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.